Hola, bienvenidos a Más que Teclas. Tras varios días ya preparando este podcast, es la hora de ponerse a grabarlo. Quiero comenzar, al ser el primer episodio, pues con mi presentación personal. Yo me llamo José Manuel Ramírez y actualmente soy profesor de informática en ciclos formativos de formación profesional. Bueno, en realidad el nacimiento de este podcast es por mis viajes, mis idas y venidas a Valdepeñas, que es donde actualmente trabajo. Todos los días tengo que desplazarme una hora para la ida y otra hora para el regreso. Entonces, bueno, pues empecé a escuchar el podcast, pues podcast de compañeros como Apple 5x1 o también a Emilcar o Divagaciones Tecnológicas, en fin, un montón de compañeros. Y al final, pues me he decidido yo a grabar un podcast. No sé cómo saldrá. En principio me imagino yo que esto es como todo. Cuesta un poquito empezar, pero con el tiempo pues uno va cogiendo experiencia y puede hacer cosas interesantes que resulten amenas y sobre todo que sirvan para ayudar a la gente. Yo soy informático. No quiero hacer tampoco un podcast solo y exclusivamente de informática. Intentaré buscar también otro tipo de contenidos. Soy usuario Mac desde el 2007 con mi primer MacBook y después, pues bueno, han pasado por mis manos pues el iPhone de primera generación o el iPhone 4S, el 5, el iPad de primera generación. Ahora tengo un iPad 4, pero bueno, tampoco quiero ser un fanboy en este podcast, con lo cual, pues bueno, ya os digo que intentaré hablar de todo un poco y elegir temas pues que sean interesantes, que resulten divertidos, atractivos y sobre todo, pues también estoy expuesto a través de redes sociales de oír peticiones y de cosas que queráis que os pueda contar. Bueno, quiero empezar hablando un poco, pues sí, hoy estos días estamos un poco saturados de hablar del CES, del Heilbreak y de todo el tinglao y rumores y rumores y rumores. Ha vuelto un rumor que es, quiero hablar un poquito del iPad, ya que he mencionado un poco el iPad, o el iPad, y ha vuelto un rumor que dice que van a sacar un iPad de 12,9 pulgadas. Yo creo que, bueno, pues es un poco un tamaño excesivo, creo. No creo que esa sea la funcionalidad de un iPad, pero sí que a lo mejor es viable tener un portátil pues algún pues con pantalla táctil o algo así. No sé por dónde van a ir los tiros ni los movimientos que pretende Apple. Yo ahora mismo ya os digo que soy poseedor del iPad 4 y bueno, el iPad Air pues es un dispositivo que por lo visto dicen que pesa muy poquito, es de los más atractivos que tiene, el peso es un poco el factor de forma del iPad mini, pero más grande. No sé exactamente hasta dónde podrá llegar este tema del tamaño del iPad, pero ya digo que yo creo que es algo demasiado grande. Bueno, para no seguir comentando cosas de esas, veremos a ver por dónde va. No sé vosotros qué pensáis, si os resultaría útil un iPad de 12,9 pulgadas, pero son los rumores que están apareciendo a día de hoy. Otra de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es que por lo visto en el CES, yo lo he estado siguiendo un poquito y ha sido televisión, aparte del tema de las pulseras, pues dispositivos de estos que traquean o que hacen un seguimiento de nuestra vida, de nuestra rutina, de nuestro sueño, de en fin, toda esta monitorización personal Pero sí que ya digo que el tema de las televisiones. Por lo visto, ahora tendemos a las televisiones de 4K. Las televisiones de 4K, pues como no sé si sabéis, son de mayor resolución, concretamente el doble de la resolución de una televisión HD, de las que tengamos, una Full HD. Y bueno, tienden a ser más grandes. Incluso LG y Samsung han sacado modelos con pantalla curva. Se están centrando mucho en tamaños y tal, pero creo que hay una cosa, bajo mi punto de vista, que se dejan un poco al lado, y es el tema del software. El software, yo concretamente me he comprado este verano una LG de 47 pulgadas, y una vez comprada, pues creo que tal vez me he equivocado, porque debería haber comprado una Samsung, más que nada porque el Samsung me da a mí que tiene mejor software. De hecho, tiene una tienda de aplicaciones similar a la que podamos encontrar en los dispositivos tablet y móviles. Y entonces yo creo que a lo mejor la elección no ha sido muy acertada, pero creo que lo he suplido un poco con una Raspberry. Si seguís mi blog en Más que Teclas, pues tengo una serie de entradas dispuestas, e incluso tengo alguna entrada que hacer en un futuro sobre el dispositivo Raspberry Pi. Raspberry Pi, bueno, pues es una placa base, es un proyecto inglés que consistía en llevar ordenadores de bajo coste a las aulas. Y bueno, pues es un dispositivo muy versátil. Yo le he cogido una caja de colorines, si habéis visto el blog, y bueno, en realidad la tengo puesto al lado de la televisión, y lo que he hecho poco a poco es ir montando un media center. Concretamente he buscado el XBMC, que es un media center que está bastante bien. Yo hasta ahora era usuario de Plex. Plex, el problema es que es más complejo, necesita un servidor, un software de servidor, y luego necesita software de cliente. Yo, como en el NAS tengo Plex y es un NAS que tiene un microprocesador ARM, pues tiene un problema. Y el problema es que, por ejemplo, el Plex del iPad o el Plex de la aplicación para el iPad o para el iPhone, pues no son capaces de reproducir contenido del servidor Plex, debido a que no está en una arquitectura Intel, que está en una arquitectura ARM. Entonces, bueno, pues es un poco calentamiento de cabeza, qué es lo que hago, qué es lo que no hago. Y la solución que se me ocurre, pues es eso, es cambiar a XBMC. XBMC, bajo mi punto de vista, es mucho mejor porque es más sencillo. Simplemente tienes un cliente, no tienes una parte servidora, y ese cliente lo que hace es conectarse a una carpeta. Puedes añadir las carpetas que quieran, que puede estar en cualquier dispositivo. O bien en un disco duro USB conectado a la Raspberry, o bien en un disco en el propio NAS, o en cualquier otro dispositivo en un USB tal. Y entonces, bueno, pues cuando tú le das el origen de la fuente, pues automáticamente detecta, bueno, le especifica si es una fuente de películas o es una fuente de series o es una fuente de imágenes. Y si en caso de películas, que es lo que es chulo, pues automáticamente te escanea todas las carátulas, te dice la sinopsis, puntuación, valoraciones de otras personas, etcétera, etcétera. La verdad es que está muy, muy, muy bien. Noto un poquito que va a lo mejor un poquito más lento, pero yo creo que tal vez porque la Raspberry la tengo conectada al router y accede de forma no directa al NAS, sino a través de la red. Tal vez una de las cosas que me quedan por probar es conectar directamente el NAS a la Raspberry, ¿vale? Intentar agregar de nuevo la fuente y ver así pues qué pasa. Pero a día de hoy estoy muy, muy contento. Además, tiene una tecnología que se llama CEC, que la tengo conectada a través del HDMI de la tele, de la nueva tele, y permite el control a través del propio mando a distancia de la tele, con lo cual te quitas tener otro mando a distancia, y con el mismo mando a distancia puedes controlar también este media center que tengo montado en la Raspberry. Si alguien quiere, pues sí, información o preguntarme cosas sobre cómo lo he hecho, pues ya al final del podcast os diré los canales de comunicación que tenéis para poneros en contacto conmigo. Bueno, Ya digo que en principio parece que se están dejando un poco de lado el software y el software para mí es una de las cosas más importantes. Yo muchas veces con algún que otro tuitero lo he hablado y siempre se habla de los Samsung, y de los iPhone y de los Samsung y solo se centran en características técnicas o en características hardware, que si en la memoria, que si el micro, que si es cual Quad Core o Dual Core o la pantalla más grande o es una pantalla mejor, la cámara de fotos, tal. Pero nos olvidamos del software. Y el software, bajo mi punto de vista, o el sistema operativo en este caso, es una de las cosas más importantes a la hora de elegir un dispositivo. ¿Por qué? Pues porque el sistema operativo es el alma mater, es lo que gestiona, es el que gestiona el hardware, ¿vale? Y en eso yo, bajo mi punto de vista, creo que Apple está a años luz un poquito de Android, ¿no? Android, básicamente, los que conocéis de forma técnica, ¿por qué? Pues porque iOS está basado, es el sistema operativo de Apple, y está basado en el lenguaje C. Es un sistema operativo muy robusto. Mientras que Android está basado en un lenguaje de programación que es Java, que yo lo he sufrido en la empresa, bueno, también en su día cuando estaba acabando la carrera, y la verdad es que es un lenguaje que te venden como multiplataforma, funciona con máquina virtual, existe una máquina virtual capaz de correr en distintas plataformas, y luego es un lenguaje interpretado, con lo cual el rendimiento no es todo lo bueno que suele esperarse. Entonces ya os digo que dejamos un poquito de lado al sistema operativo y yo creo que es por ahí por donde las teles deberían de ir. Es decir, por optar por sacar un buen sistema operativo que sea fácil de usar, uno de los capítulos también más importantes, y yo creo que es uno de los por los que triunfó el sistema operativo iOS, es por la usabilidad. Es decir, es muy fácil de usar. Yo recuerdo cuando me mandaron el iPhone 3, perdón, el iPhone de primera generación de Estados Unidos, mi primo, se lo dejé a mi padre y el hombre, pues automáticamente, o sea, sabía usarlo. Es decir, no sé cómo, pero era muy intuitivo. Entonces, pues yo creo que si las televisiones consiguen sacar un software fácil y potente, con mucha versatilidad, yo pienso que puede ser que triunfen todavía más de lo que lo estaba haciendo, y más que nada porque nos quitamos tener dispositivos pues como el Apple TV o la Raspberry o otros dispositivos que tenemos que tener ahí conectados y consumiendo energía. Y bueno, en realidad pues no sé muy bien si esto se va a conseguir. Estoy hablando de la robustez del sistema operativo. A día de hoy, de los temas que más se habla es del jailbreak, ¿no? El jailbreak que ha salido recientemente para el sistema operativo iOS, la versión 7, y que todo el mundo como loco, yo me quedo alucinado, todo el mundo como loco corre a instalar jailbreak, no ya solo por tema de pirateo, que me parece que no es lo correcto, pero por una serie de tweaks. Y en realidad la gente, yo no sé si es consciente de que hacer jailbreak a un dispositivo hace pues que se pierda mucha robustez, ¿no? Porque en realidad lo que se está haciendo es alterar el propio sistema operativo de Apple, que está probado y reprobado para su hardware, ¿no? Y estamos instalando un software de ciertas personas que no sabemos muy bien hacia dónde van, ni dónde, quién son y tal. Entonces estamos corriendo un poco el riesgo de poner en peligro nuestra privacidad, nuestra seguridad, incluso el funcionamiento del dispositivo. Pues yo no conozco todavía a nadie que haya hecho jailbreak que al final haya tenido que estar reiniciando, reseteando, volviendo a hacer jailbreak a su dispositivo. Otra de las cosas también es el tema de las actualizaciones. Siempre que se saque una nueva actualización, pues se tiene que mirar si el dispositivo es compatible, o sea, si el jailbreak es compatible con esa nueva actualización, en fin. Y yo, pues la verdad es que me podéis considerar un poco anti-jailbreak. Yo lo tuve en su día en el iPhone de primera generación, pero porque no tenía más remedio. O sea, no me quedaba más remedio que usarlo. Pero bueno, allá cada uno, cada uno hace lo que quiera. Yo creo que el iPhone 5 o el 5S o incluso el 4 o 4S con la versión última la versión 7 del sistema operativo iOS, yo creo que funciona mejor que bien y no es necesario hacer ningún tipo de jailbreak a este dispositivo. Bueno, siguiendo un poquito, tampoco me quiero alargar demasiado en este podcast, simplemente es un poco opinión entrante, hablar un poquito de lo que se está hablando estos días, darme a conocer a mis oyentes futuros y presentes, espero que sean muchos. Y bueno, pues quiero decirle adiós a un veterano que nos deja también al hilo de hablar de sistemas operativos, y es Windows XP. Microsoft, después de varios intentos de dejar de dar soporte y luego tener que volver a dar soporte a este sistema operativo, un sistema operativo ya de ordenadores de sobremesa y portátiles desde el año 2001, pues al final ya se ha decidido a que van a cortar el grifo del soporte, con lo que esto conlleva. El problema del dejar de dar soporte a XP, bueno, pues es que, por ejemplo, las aplicaciones van a seguir, por ejemplo, el Reader, el Adobe Reader y todo este tipo de aplicaciones que normalmente uno tiene instaladas en XP, van a seguir lanzando sus actualizaciones, pero ya dejarán al lado Windows XP y, bueno, pues el usuario a la larga no le quedará más remedio que cambiar el sistema operativo. Windows XP a día de hoy está catalogado, creo que murió en la versión, en el Service Pack 3, y está catalogado como el segundo mejor o segundo sistema operativo más seguro. Claro, si contamos la cantidad de parches y de Service Pack que tiene encima en sus costillas, pues obviamente claro que lo hacen un sistema operativo seguro, pero a costa de ya ser una cosa demasiado vieja. Yo a mis alumnos les cuento que, bueno, que ellos le hablan de Windows 98 y como que se quedan un poco extrañados, ¿no? Oh, madre mía, del Windows 98. Pero es que estamos hablando de un sistema operativo Windows XP que algunos todavía tienen en sus equipos, que es dos o tres años posterior a Windows 98. Con lo cual estamos hablando de un sistema operativo súper antiguo. Ahora bien, ¿problema que esto va a conllevar? Pues ¿qué hago, no? Compro un portátil nuevo, con lo cual me va a gastar un montón de pasta, o migro a otro sistema operativo Windows por encima, pero eso puede tener un problema, y es que el hardware sea demasiado corto, con lo cual no lo puedo poner, no puedo poner Windows 7, por supuesto, ni Vista sería una opción muy poco recomendable, entonces no puedo poner Windows 7, que digamos que era ahora mismo el sistema operativo Windows que mejor funciona, y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues hace poco he leído en internet un articulito en el que se habla de distribuciones Linux. Sería una buena hora de que el usuario cambiara a Linux. Y he leído pues un articulillo en el que habla de distribuciones Linux o distros, que también le llaman distros a las distribuciones. Distribuciones Linux ligeras para PCs muy antiguos. Sería una buena opción. Voy a intentar hacer en el blog una review de una de ellas, ¿vale? Incluso puedo proponerla como trabajo en clase para los chavales. Entonces, bueno, pues intentar hacer una review de una distribución Linux ligera para un PC antiguo, pues que no estaría nada mal tener una distribución pues que ocupo poquito, y ya veréis que la instalación de Linux no es ni mucho más, o sea, no es ni mucho menos que muy parecida a cualquier instalación del sistema operativo Windows. No es para nada complicado, no es la típica instalación que se hacía hace ya muchos años. Yo empecé concretamente con una versión SUSE, la 7.1, creo recordar, y era bastante suplicio. La compré original, creo que todavía la tengo por ahí la caja, y era un suplicio de manuales, de tochos, de... Bueno, hoy en día, en realidad, instalar un sistema operativo Linux es, si cabe, más fácil que instalar un sistema operativo Windows. Y la primera pregunta que se hace la gente es si puedo hacer con Linux todo lo que puedo hacer en Windows. La respuesta es sí, claro. Puedes hacer todo lo que haces en Windows, incluso más cosas, ¿no? Porque Linux es una comunidad de usuarios muy grande, es una comunidad de usuarios que se mueve mucho, hay mucho software libre, hay mucha distribución de software de todo tipo, bueno, hay miles de repositorios y en realidad está bastante interesante. Yo decanté, bueno, mi opción fue Mac en su día, me costó un poquito trabajo, bueno, yo era Windowsero y no daba el salto. Bueno, lo que proporcionó que saltase a Mac fue Windows Vista. O sea, tengo que agradecer a Windows Vista porque yo en realidad me negué. Lo tuve un día instalado y en cuanto vi el rendimiento del sistema dije, bueno, esto yo no lo quiero. Entonces estaba yo en la empresa privada todavía, hablé con un compañero, tenía un Mac, me lo enseñó, me pareció correcto, tenía muchas dudas y otra de las cosas que me empujó a dar el salto fue la plataforma Intel. Yo en principio pues pensé, si a las malas no veo que no sé o no puedo o no existen programas compatibles para Mac o tal, pues a las malas lo que hago es le pongo Windows gracias a la propia arquitectura. Desde el 2007 pues estoy muy contento, a día de hoy tengo mi segundo MacBook de principios de 2011 y bueno, y creo que voy a ser usuario Mac. Pero bueno, Mac por debajo es un sistema Unix, igual que Linux, que también es un sistema Unix. Entonces yo recomiendo a la gente que, bueno, el que no quiera gastarse dinero ni en un portátil Mac ni en un portátil Windows en nuevo, pues ni siquiera un sistema operativo nuevo Windows 7, pues que es una buena época, ahora que muere XP, para que la cantidad de usuarios tan grande que hay por ahí que usan este sistema operativo, pues dejen o den el salto a esa nueva distribución. Ya os digo, bueno, por ejemplo, mi hermana tiene un HP, también viejo, muy viejo ya, y estoy pensando pues eso, hacer la prueba con este HP y ponerle una de estas distribuciones Linux. Bueno, por último, pues una de las cositas que quiero poner pues es un enlace a este podcast, a 10 páginas, concretamente 10 páginas, para descargar EPUB, libros electrónicos para el iPad, pero gratis y de forma legal. Entonces os voy a dejar los links en el podcast por si queréis relajaros para el fin de semana y descargaros algún buen libro. En futuros podcasts pues tengo pensado hablar de aplicaciones, hacer alguna review de alguna aplicación, me da igual, pues si es para iPad, para iPhone, para Mac, para Windows, para Linux. O sea, no me quiero tampoco centrar solamente en lo que son temas puramente Mac. O sea, no quiero ser un fanboy, porque bueno, yo creo que Mac, como todo, aunque tenga una serie de usuarios sectarios, yo creo que hay muchas cosas que hay que analizarlo todo. Es decir, tampoco me quiero centrar en el mundo del móvil y de los móviles y de las tablets. Yo prefiero que sea, pues eso, más que teclas, que sea pues una especie de coctelera que tenga cabida pues todo. Bueno, pues sin ir más lejos, pues ya me quiero despedir. No sé cómo habrá salido esto, podéis comentarlo en las redes sociales. Ahora después, al final del podcast, os diré cómo podéis poneros en contacto conmigo. No sé si os habrá gustado, si no. Bueno, tampoco tiene mucho contenido, pero ya os digo que todo es empezar. En un futuro, pues intentaré hablar de más temas, de más cosas, sugerencias, en fin, estoy dispuesto a escucharos y que vosotros pues me escuchéis a mí. Y bueno, pues nada más, aquí se despide Más que Teclas por este primer episodio y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Para más información puedes hacerlo a través del blog másqueteclas.com, por Twitter en @másquetecla, en la página del facebook.com/másquetecla o bien en el correo electrónico info@másqueteclas.com. I talk before I think. You shoot before you know who's in your line of fire. Somehow we're the same.